Atención, atención. Ya empieza el programa La Otra Oreja. La Otra Oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 555, anteúltimo programa de este ciclo. ¿De qué se trata este programa, Lara? Un programa de radio musicalmente incorrecto, muy lleno de subversiones sonoras. Muy bien, aquí estamos con algunas palabras y mucha música. ¿Podés decir el plantel que trabaja en esta radio, por favor, Lara? En la locución, sí. Liliana Daúl y Quique Pessoa. Uh-huh. Y yo, que soy Lara Moyano Sil. En la operación técnica, Pablo Uso. Muy bien, pero ¿por qué lo decís tan apurada? Tenés que decir más pausa, ¿no? En la locución, porque si no, Pablo Uso se ofende, ¿no? Sí, eso es. Perfecto. Oh, ¿y vos quién sos? Hola, Willow. Hola, decime. Mi hija es Natsman Soria. Sí. Sí, ¿cómo me vas a reconocer a tu propio nieto? Sí, te reconocí, sí, te reconocí. Si te queda claro, a ver, Edu. Sí. Río es tu nieto. Sí. Pero yo soy tu sobrina nietoidea favorita. Exactamente, así es. Bueno, estamos listos para comenzar este programa. Sí. Lara, vas a conocer al intérprete que viene, seguramente. Sí. Vamos con la cortina, a ver, las olas del mar, algo así. La Otra Oreja marplatense. Bueno, y Fede Moyano, a quien queremos mucho y que está en cama, engripado, como tantos otros, ¿no? Bueno, nos manda un anuncio y el tema, La Razón de las Bestias. Vamos a escuchar a Fede Moyano, la guitarra de Fede Moyano. Uy, tenemos un guitarrista aquí en el estudio, ¿no? Federico Moyano, La Razón de las Bestias, por La Otra Oreja. Buenas noches a todos los radioescucha de La Otra Oreja. Soy Federico Moyano y los quiero invitar este sábado 15 de junio a las 11 y media de la mañana al Café Teatral del Auditorium, que me estaré presentando en grupo, así que queda hecha la invitación. Para todos los oyentes de La Otra Oreja, los espero. Entre real el que nos conduce, la mano firme, la palabra dulce. Es entre real el que nos conduce. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. ¿Y cómo te definimos? Porque en algún lugar, una vez en un programa hace como 20 años, dijiste que eras mezcla de mapuche y vikingo. Algo así. ¿Cómo te va, Marino Coliqueo? ¿Cómo es esto de mapuche y vikingo? Bueno, buenas noches, Edu. Buenas noches, Pablito. Una alegría primero estar acá. Sí, corta y sencilla y al pie, dijo. Mi vieja, durante toda la infancia, yo nací en un pueblo que se llama Los Toldos, que es un pueblo hermoso. De la provincia de Buenos Aires. De allí mi padre, Oscar Coliqueo, quien, bueno, aporta este costado, ¿no? El costado mapuche y el costado de este territorio, este lado, el hemisferio sur, en este continente hermoso. Y mi vieja en toda la infancia nos contaba la historia de que ella en realidad era descendientes de suizos y guaraníes, ¿no? Entonces yo toda la vida repetí como loro que era mapuche y un poco suizo guaraní también. De grande, hablando con una tía, me dice, ¿suizo? No, suizo no, dice, tu bisabuelo era noruego. Y allí, bueno, ahí está, mapuche noruego. Está bien, bueno, por eso pusimos la intergaláctica, en la música intergaláctica. Pero nos juntó hace como 20 años, cierto, en otra radio, cuando sacaron el primer disco de Che Joven, que aún conservo la tapa, por lo menos. El cartoncito. El cartoncito hermoso. Hermoso. Allá por una radio en el centro fue. Me acuerdo. Bueno, ¿y qué pasó en este tiempo? Bueno, de todo. Con Che Joven hemos desde aquel entonces, de aquel primer disco hasta en la actualidad, te diría, recorrido una gran porción del planeta, porque hemos andado por todos lados tocando, por adentro y por afuera. Y bueno, al encuentro de los pueblos, sus historias, sus canciones, su manera de ver el mundo, sus luchas, sus resistencias, y ahí estábamos con mi hermano nosotros testimoniando un poco en cada encuentro, en cada paraje, en cada pueblo, en cada país que nos tocó estar, testimoniando a través de la canción todo esto que nos atraviesa, que nos pasa, que son, bueno, las resistencias culturales, esto que a nosotros siempre nos ha convocado desde la infancia hasta la actualidad, y calculo que hasta el día que nos vayamos de este plano. Y bueno, hemos grabado muchísimo, hemos andado mucho, Edu, hemos viajado, hemos estado años completos en gira, nos ha ido muy bien, nos hemos caído y nos hemos vuelto a levantar un par de veces por estas cuestiones de los cambios repentinos de gobierno que tenemos en el país. Y bueno, no obstante eso, la canción siempre ha estado ahí como siendo el sostén de todo nuestro mundo. Y de un tiempo a esta parte, por allá por la época en la que gobernaba el nefasto Macri, bueno, ya cansados de que se desmembre todo el mapa cultural del país, el mapa artístico del laburo, y sobre todo de los artistas más independientes como nosotros, como siempre lo fuimos, y por elección, claro, empezamos a ver que se cercenaban todas las posibilidades de laburo. Los productores independientes con los que laburamos, que gente del palo, gente con la que nos hemos vuelto familia a lo largo del tiempo, empezaban a no poder producir, empezaban a diezmarse las giras, empezaba a complicarse sostener una estructura de banda y un montón de cosas que nos pasan a los artistas independientes en el pos de mantener esa cosa viva, ¿no? Ese lenguaje vivo. Y bueno, ahí fue que de alguna manera yo también, cansado un poco de tanta gira, de tanto viaje, con mi compañera Belén esperando nuestro Aucán, y con ganas de estar presente, tengo mi hijo más grande, Antú, que ya tiene 18 pirulos, digamos. Me había costado, Edu, verlo crecer, ¿no? Por esto de andar tanto. Y bueno, eso me impulsó a querer también estar un poco presente en casa. El querer ver crecer a los dos más chicos, ahora ya son dos. que tienen 9 años y 6, y que realmente para mí era tan importante viajar como poder verles la cara todos los días y estar para presente para las fiebres, para los dolores de panza, para esas emergencias que tiene la mocosidad. Exactamente. Bueno, en febrero nos vimos en el Festival de la Semilla, fines de febrero, pues, ahí, ¿no? Sí, sí. Ahí nos volvimos a abrazar y cuando te invité al programa es que tengo que ir a Neuquén. Así fue. Y después pasaba la semana, no, estoy en Neuquén con los hermanos. ¿Qué pasa en Neuquén? Bueno, particularmente allí está como uno de los epicentros de la resistencia ancestral mapuche. Para que la gente se pueda poner en contexto, nosotros somos un pueblo que tenemos un montón de tiempo, de historia transcurrido en este territorio. Y para mí es muy importante poder conversar, compartir, estar presente en esos encuentros, poder discutir con los Lamien, los Peñi, digamos, y tratar de sostener de alguna manera esto que nos convoca de la resistencia común que tenemos en todos los territorios, ¿no? Porque el territorio mapuche es un territorio muy grande. Hay gente que dice que son chilenos. Bueno, que no corresponden a nuestro territorio. Como si Argentina hubiera nacido hace 15.000 años. Sí, un poquito más inclusive, ¿no? Bueno, la gente tiene ganas de estar enojada con algo y siempre busca el chivo expiatorio en lo que, en lo que tal vez menos intenciones de evolución o aprendizaje le importa. Creo que hay muchos formadores de pensamientos que realmente deforman la historia tal cual y como es. Y nosotros vamos construyendo la historia de a poco o reconstruyendo nuestra versión de la historia a través de, por ejemplo, las canciones, a través de libros, de cuentos, de nuestros propios historiadores, narradores, narradoras. Y también, bueno, como siempre decimos los mapus, ¿no? Si uno quiere enterarse qué es lo que pasa en una comunidad mapuche, bueno, debiera de poder acercarse, abrir la tranquera de cualquier ruca, de cualquier comunidad, y seguramente, como es nuestra sana costumbre, los vamos a recibir con un mate, una torta frita, algo para compartir y para poder conversar, porque somos un pueblo que nos gusta conversar muchísimo. Tenemos mucho tiempo de haber estado observando el cosmos y ser un pueblo trashumante. En la escuela me acuerdo que de chicos nos decían que éramos pueblos nómades, ¿no? No somos pueblos nómades, somos trashumantes. En cada lugar donde estamos, cultivamos y nos volvemos parte de ese lugar. Uh-huh. Y ese concepto es algo que nos gusta traer al presente, ¿no? Como, bueno, sí somos pueblos que nos movemos, pero tenemos familias en cada lugar a donde vamos, ¿no? Y musicalmente, ¿cómo empezamos con tu guitarra, que está no solamente afinada, sino afilada? Claro que sí. Si querés te llevo de viaje un rato a lo que para mí fue como el inicio del aprendizaje de la cultura del pueblo. En el pueblo, en los toldos, teníamos el deber, digamos, y la responsabilidad del aprendizaje de nuestra costumbre, de las cosas de nuestro pueblo, nuestras intimidades, de nuestras tradiciones, de nuestra práctica cultural y filosófica. Y para ello teníamos la suerte de tener a la machi de la comunidad Coliqueo, que era Dionisia Carranza Meliú. Era nuestra abuela del corazón, quien desde que nosotros con mi hermano somos pequeños venía a nuestra casa, porque mi mamá había tenido la tarea de recuperar su linaje, de recuperar su nehuén, su poder, su fuerza. Y ella nos hablaba en mapuzungún y nos contaba cómo había sido el paisaje de la infancia, ¿no? Allá a principios de 1900, cómo ella miraba el mundo del hoy, cuáles eran las cosas que le llamaba la atención del mundo huinca, ¿no? Que es el mundo que vino de afuera, la velocidad de las ansiedades, los apresuramientos. Y ella siempre tenía como esta cosa del tranco lento, ¿no? Llegaba, por ejemplo, al club del pueblo a donde los pibes jugaban al rugby o al fútbol, y tranqueando despacito llevaba siempre algún ungüento por si alguno tenía alguna torcedura, algún raspón, algún dolor, y ella siempre tenía ahí en su bolsito preparado para ayudar a los chicos, porque ella decía que los chicos hagan deporte está bien, que corran, que se sientan libres, que sientan el viento. Y bueno, yo le escribí una canción que se llama Pa' Doña Meliú, de este tiempo, ¿no? Marino Coliqueo, en La Otra Oreja. Es un sueño de greda marrón, pa' que se entienda sus manos son frutos de amor. Cuando le apunta su pecho no queda dolor. Lee el mundo de sus ojos y suelta la voz. Doña Dionisia me cuenta del cachaco aquel que ungió de savia sus manos y su alma de miel. Niña que convoca el tiempo del amanecer, de seres que son la tierra y guían sus pies. Una machi no se pierde, dibuja en el pueblo lo que hay que aprender. Volver a verla cantando en su ruca, mientras al viento resuena un culturú. Saber la naturaleza sembrando el legado en su voz, sentir que el pueblo es un árbol que lucha, reverdeciendo sus brazos al sol. Si el horizonte es oscuro, más fuerte será el corazón. Cuando amanezco en las noches y mi alma se fue a reencontrarse en un peuma donde amanecer, al reflejo luminoso que encierra su ser. Déjeme quedarme un rato lavando sus pies. Una machi se levanta y en el universo se escucha un tair. Volver a verla cantando en su ruca, mientras al viento resuena un culturú. Saber la naturaleza sembrando el legado en su voz, sentir que el pueblo es un arte. árbol que lucha, reverdeciendo sus brazos al sol. Si el horizonte es oscuro, más fuerte será el corazón. Si el horizonte es oscuro, más fuerte será mi canción. Wow. ¿Cómo resuena esa canción, no? Y genera emoción. Y no cabe otra que recordar a Norita Cortiñas, que se nos fue y que estuvimos en Buenos Aires para despedirla el otro día, para hacer una ronda, ¿no? Y dolió mucho, dolió. Y nos abrazamos con muchísima gente. Fue un abrazo... no solamente de lucha, sino de compromiso, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, se murió, ¿y ahora qué? Y ahora nos toca a nosotros. Por supuesto. Y tu música es, bueno, desde que los conocí por primera vez, es muy sentida, es muy cálida, y tiene mucho contenido. ¿Cómo hacen para escribir, para cantar y para componer también? Primero me traes a Norita, que te lo pregunté antes porque sé de tu familiaridad con ella, de tu abrazo extendido en el tiempo. Claro que ese legado es nuestra responsabilidad. Uh-huh. Siempre lo fue. En cada vez que nos hemos dado un abrazo con Norita, siempre estaba esta cosa de decía, nosotros le tenemos que pedir perdón a ustedes, nos decía. Y yo pensaba para mí adentro, digo, nosotros tenemos que abrazar, nosotros tenemos que seguir cultivando ser mejores como especie, digo, mejores humanos, mejores padres, mejores compañeros. En este tiempo de deshumanización terrible, ¿no? Donde la estadística está gobernando. Fuertísimo, dolorosísimo. Lo sabía, ¿no? Claramente. Y nos queda esa responsabilidad. Ojalá que la vida nos dé la fortaleza para sostener semejante bastión de lucha que nos dejó Norita. Uh-huh. Y lo de la canción, yo no concibo nada no visceral, digamos. A mí me pasa la música como a uno le sale entender las cosas y escribirlas, me pasa por todo el cuerpo y me pasa, me atraviesan las historias. A mí no me da lo mismo no sentarme, no detenerme a sentir eso que es la vida del otro, eso que es el camino del otro, de la otra. No me da lo mismo, no puedo pasar por una canción que sea testimonial sin tratar de sentir en mi propio cuero todo aquello que ha atravesado a montones de personas, ¿no? En este caso, en particular, la Dioni era la india, ¿no? La india del pueblo. La india despectiva, la india borracha, la negra que limpiaba casas. Para los que tenemos buena memoria, era quien nos curaba los dolores que teníamos, que a veces no tenían explicación física. Era quien nos cocinaba el kofkeliwin, que nosotros decimos torta frita, pero en el mundo mapuche es el kofkeliwin, amasado con sus manos carnosas y le daba tanto calor a la masa que claramente vos te comías el amor. Tu cuerpo entendía no solamente el lenguaje del saber gastronómico, entendía el lenguaje ancestral del ñu, del trigo, que es un alimento que nos acompaña de tiempos inmemoriales a los mapuche. Y entonces uno, ¿qué haría una canción liviana? No podría detenerme en otra cosa, digamos, Edu, y yo soy un agradecido y un convencido que hay canciones que son inspiraciones, pero hay canciones que uno debe sentarse a laburar. A practicarla, ¿no? A laburar, Edu, a laburar, porque ¿cómo? No se puede resumir la vida de una persona tan rica en una canción nada más. Entonces, solo uno trata de retratar, hilvanar pedacitos de esa historia. Bueno, es una responsabilidad que tenemos, yo creo que... De eso me siento totalmente honrado. Mientras tomás el mate, bueno, están llegando muchos mensajes de Colombia, de México, de la Argentina también, de Chile, ¿de dónde más? Bueno, después los vamos a nombrar a los... Bueno, el Indio Vértiz, por supuesto, del pueblito de Batán, que después vamos a leer sus mensajes. Musicalmente, ¿cómo seguimos entonces? Cuando se termina el mate en las en los sorbos de Marino Coliqueo. Yo tengo hace un tiempo en esto de cómo uno homenajea a los amigos en vida, ¿no? Uno es el cantor, ¿viste? Yo voy a un asado, por ejemplo, a una churrasqueada, y me dicen, ¿trajiste la guitarra? Atahualpa decía, mi guitarra no come asado. Y yo digo, yo cuando me junto con mis amigos, yo quiero llevar la guitarra. Claro. Yo a mis amigos los homenajeo en vida, me gusta cantar. Y bueno, me llevo la guitarra y canto hasta que me echan. Bueno, aquí yo traje chapulines de México, que hay que terminarlos porque vuelvo a México a buscar más. Ahora lo vamos a atender a todos los chapulines. Dale, exactamente. Justamente, lo nombraste al Peñi Berti, al Indio Berti, que... Le mando un gran abrazo, fuerte abrazo. Y allí, en Batán, justo me trajo, ¿no? Me llevó de un flechazo a ese lugar. Y en Batán, hace un tiempo partió uno de los personajes más emblemáticos de la resistencia cultural barrial, Edgardo Gavín. Ah, el Gordo Gavín, sí. El Gordo Gavín, claro, el Gordo Gavín. Si no lo conocemos, no pasamos por acá, ¿no? Claro. Y si fuiste a Batán y no conociste al Gordo Gavín, créeme que te faltó una materia importantísima. Las últimas veces que nos juntábamos a comer en esas mesas largas, en la mesa del Gordo Gavín, estaban, por ejemplo, el mundo mapuche, los peñi mapuche de las comunidades, aquí en Batán, que hay muchísimo. Peñi y la misma mapuche, aquí en Batán, está lleno. Entonces, bueno... Pero el Gordo Gavín no era mapuche. No, el Gordo Gavín no era mapuche, pero era un gran corazón con pata, le decía, sí, yo. Sí. Yo le escribí una canción que se llama Gavín y que se la voy a aprovechar para dedicar a todo el pueblo de Batán, a la resistencia cultural y a aquellas hermosas ofrendas de quemas de colectivo que también nos hicieron recordar en las luchas barriales a todos los que somos pueblo. Espero que afinar un cachito la fastidiosa. Y aquí está Marino Coliqueo en el anteúltimo programa de este ciclo de La Otra Oreja, que nos vamos a México y a recorrer las comunidades centroamericanas a devolver las imágenes que filmamos en las venas siguen abiertas este documental. Lloran las campanas del sol otra vez. Otra vez quiebra mi canto. Los gestos son esas memorias en la piel, brotarán de nuestras manos. Nunca fue el cobarde a luchar una vez. Los malos muelen a palos. Los que con su cuero calman el dolor vivirán en sus hermanos. Corazón de primavera, gracias por tu amistad, presente en los pueblos libres que quedan. Sostener el puño en lo alto, ya ves, es un faro que nos guía. La inmensa alegría de una parte ser de las mesas compartidas. Elige la mapu, tu vida guardar. El tesoro fue saberte. No apaga la muerte, tu sueño será la luz de toda tu gente. Corazón de primavera, gracias por tu amistad, presente en los pueblos libres que quedan, presente en los pueblos libres que quedan, presente en los pueblos libres que quedan. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Ahora seguimos. La jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas, compiladas durante más de 30 años en los que trabajé como maestro. Vos sos Edwin Ashman. Presentamos este libro para aportar al buen humor. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Mi cola queda justo, justo en el medio del culo. La jirafa es una vaca larga. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y abrazo grande a toda la manada que conduce la nave, la azotea. Peun Cayal, Paguayú, Marimarín Peñi, Chuleimun, Fachantu, Fachantu, abrazo desde Zapala, Neuquén. Y abrazo, Peñi. Y seguimos recibiendo mensajes, no solamente de Zapala, sino Susana Gas de Colombia, Mirte Herralde desde Buenos Aires, Jorge Sancho Luz, un compañerito de la secundaria, ¿no? Te estoy escuchando y viendo. Gran cantor, dice el Indio Vértiz, por ejemplo, dice, bueno, que hay un compañero, el Matías Santana, mapuche, él como yo, hinche, el Peñi Marino debería levantarlo. Bueno, estamos aquí con Marino, por supuesto, en solidaridad. Gracias, Indio Vértiz, del pueblito de Batán. Gustavo Chávez Pavón, desde el muralista de la Ciudad de México. Leticia dice, escuchando desde Termas de Río Hondo, abrazo a vos y a Marino. Leticia de Cantalao, Leti, de Santa fuerte abrazo. Clara, sí, sí. Pachi Gorricho dice, Felicitaciones a Marino Coliqueo y su estirpe mapuche. Mar del Plata esconde su pasado mapuche de 200 años. Haber estado bajo la soberanía de Cangapol y Calfucurá. Tenemos que incorporar todo esto a nuestra identidad. Gracias, Pachi. Alejandro Valdés dice, abrazo para los dos, gran programa. María Cristina Pérez, compañera de natación, dice, lo estoy escuchando, hermosos los niños, frescura e inocencia, maravilloso eso de te comías el amor, ¿no? De la canción que iniciabas el programa, Marino. Nora Saldúa desde Buenos Aires, Raúl Pivetta, compañero de la primaria, ¿eh? Aquí hay historia. Del siglo pasado estamos hablando, ¿no? Gracias Eduardo, estoy listo con la otra oreja. Bea desde Mar del Plata, vamos, Bea, levantarse un cacho, ¿eh? Guillermo Bulgheroni desde Córdoba dice, hermoso programa, ¿por qué anteúltimo? Ya lo expliqué. María Eugenia desde la Ciudad de México, Mónica Bruckman desde acá, desde Mar del Plata. Lili, la sobrina de Mirta Baravalle, que le mandamos un besote enorme a Mirta Baravalle. Liz Burman desde Buenos Aires. Graciela del SUDNA, del Hotel del Sindicato del Neumático, dice, sintonizando ya la otra oreja, ¿no? Está Carla Lara desde Honduras. Ya vamos a ir en este mes, en el julio o agosto estamos en tu casa, Carla Lara. Vanessa desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. También está Patti desde Junach, desde el colectivo Junach, que vamos a ir a tomar unos mates ahí próximamente. Jimena desde la Ciudad de Buenos Aires, Tomás Mullins desde la Ciudad de Buenos Aires también, Walter Isaías, Tute, Silvana Di Lorenzo, Jimena, Silvia Kleiman, Rosa, hay mucha gente escuchando y saludamos. ¡Bastante mensajes! ¿Cómo decís, Río? ¡Bastante mensajes! Bueno, entonces vamos a la música. ¿Estás escuchando? Desde la otra oreja. La otra oreja intergaláctica. Bueno, y estamos acá con Marino Coliqueo del pueblo mapuche. ¿Está bien? Perfecto. Eso. Y de las geografías que nos tocan. Totalmente. Uh-huh. Que nos abrazan, ¿no? Que nos contienen. Exactamente. Y cuando las geografías... Eduardo Galeana decía que eran cicatrices, ¿no? Que impuso el poder. Uh-huh. Porque, digo yo, ¿qué diferencia hay entre la gente que vive desde el norte de Córdoba hasta México? No hay diferencias. El trigo, la papa, no solamente las comidas, ¿no? Pero la piel es la misma. Y el corazón es el mismo. Y los que tenemos descendencia europea en tercera generación, europea, de Rusia y de Polonia, y que nos adentramos en estos territorios, me cuesta asimilarlo como un extranjero, ¿no? Como un turista. Hicimos el documental Las venas siguen abiertas, recorriendo los territorios de Centroamérica, y sentimos hermandad, ¿no? Y así estuvimos con gente maravillosa, y saludamos a la gente de Costa Rica que está escuchando el programa en este momento. entre otras, ¿no? Pero espiando el WhatsApp en la compu. Bueno, Marino, ¿cómo seguimos musicalmente? Ya que tenemos la guitarra, ya que tenemos tu voz, tenemos tu obra. Yo hago el paréntesis debido que el Indio Berti ahí traía la historia viva reciente de Matías Santana. En el pueblo, los jóvenes que se reagrupan y se levantan en nuestro propio estirpe, en nuestra identidad, están teniendo dificultades enormes, y esto no es para nada simpático, dificultades para poder ser mapuche con la tierra. Digo, esta práctica casi que no es posible solamente para adentro y en un edificio o en una ciudad. Es muy importante el territorio. En estos levantamientos de territorios, en esta recuperación territorial, allí en el Real Mulafken, se ven involucrados un montón de cuestiones y de malversaciones de información y de montajes para encarcelar y apresar a un montón de peñi y lamien mapuche que con mucho esfuerzo, con su dignidad, con su forma y como pueden, intentan llegar a recuperar estos que son lugares y espacios ceremoniales sagrados milenarios, como este en particular. Y allí, bueno, como bien le sale al occidentalismo, le tiran toda la parafernalia judicial, los encarcelan, les arman causas, los meten preso, de esa manera tan hostil intentan demonizar la lucha, y tienen todos los medios de comunicación y el aparato servil al sistema más oscuro, oscurantista, al servicio, digamos, de la desinformación. Bueno, Matías Santana es un joven, un peñi mapuche que, como tantos otros y otras, toman la posta de volver al territorio, de querer volver al territorio, ser mapuche con la tierra. Nuestra identidad habla mucho de esto. Y bueno, y los meten presos. Y no solamente los meten presos acá, sino también les arman montajes como a Facundo Jones Walla, y los llevan a una cárcel común en Chile, en el Gualmapu, digamos. Estas son las cosas que más nos duelen, que nos atraviesan en este tiempo. También a un montón de mamás y de mujeres apartadas de sus hijos, como nos hemos enterado en Mascardi, han metido presa a sus madres con los hijos en calabozos sin comida durante 6 o 7 días, teniendo que comer en el mismo lugar donde orinaban o donde hacían sus necesidades. Digamos, esas cosas que parecen hablar más de la peor barbarie que tenemos memoria, son cosas que están pasando en nuestro pueblo. Sí, somos un pueblo pacífico. Pero como cualquier pueblo pacífico, a donde al pueblo lo atacan, a cualquier pueblo lo atacan, el pueblo empieza a defenderse. Con derechos. Con derechos. Y me parece que esa es la manera de poder traer a este presente la lucha de nuestro pueblo, la lucha del Peñi Santana, pero también de todos los peñi y lamien encarcelados injustamente en todas las cárceles comunes del Gualmapu, que comprende Argentina y Chile, como estos dos países que en nuestro territorio decimos, bueno, países que están ocupando el territorio ancestral. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Bueno, seguimos con la música. En Costa Rica estuvimos en el territorio Bribri, donde los compañeros, donde la gente recupera sus territorios. Dicen, o sea, toman los territorios, nosotros le decimos tomar los territorios. Ellos recuperan sus territorios, y también en Chiapas, en Guatemala, ¿no? Hay que recuperar los territorios con un criterio anticapitalista, ¿sería? Por supuesto. Y cuando el capitalismo se adueña como empresa la comunicación, nosotros ponemos la otra oreja. Exacto. Gracias, Edu. Los moradores de la orilla se llama esta. Haciendo un poco homenaje a la vieja cantora chamamecera, algo de eso aprendí ahí en el patio de casa. Así que le va de la estrella donde ande escuchando. con pájaros en el alma andamos, sin prisas pero con pausa vamos, amontonando esperanza estamos, sin esperar nada a cambio damos. Somos como el agua turbia, libres, como las plantas del río, sensibles. Somos como la bondad, queribles, y a pesar de ello nos ven terribles. Que falta poco, y lo poco es mucho, que lo que escucho no me lo creo, pero los cueros por los que lucho son los de ustedes, hermoso pueblo. Usted que amasa todos los días, usted que sana, usted que estiva, usted que baila, usted que pinta, usted que enseña con las caricias. Por eso es tan profunda la diferencia entre aquel que especula con lo que siembra, con el que pone en el surco sus manos tibias y se vuelve semilla para nuestras mesas. Entonces, permiso, quiero dejarles una ofrenda de cantos, de esto que siento. Los vientos en mi espalda rebrotan la conciencia de todo lo que somos, creamos y soñemos. ¿Qué pasaría si contamos lo que vemos por acá? La sencillez de los de a pie, los moradores de la orilla, los que cultivamos la ilusión de que algún día volverá. Después de quemarnos el jornal ya sin contarnos las costillas, la esperanza sobre nuestra mesa, que es la mesa familiar, esa que atraviesa la memoria, que rifaron sin pensar. La deuda la paguen otros, no sos vos, somos nosotros. No sos vos el que pa' afuera la mandás, no sos vos, sino la tierra que no entiende que a los vicios de tu gente los pagamos los de acá. No sos vos, somos nosotres. No sos vos el que a mi barrio no bajás, no sos vos, sino el desastre de un cometa que cayó en Hollywood Center y tenemos que garpar. Parece cosa tan seria que así nos vienen de vuelta en pomar. Taririra. Tanto invertir en apariencia, olvidamos conversar. Tanto pesticida sobre el mundo, nos borró la identidad. La deuda es pa' con nosotros, no sos vos, somos nosotros. No sos vos el que pa' afuera la mandás, no sos vos, sino la tierra que no entiende que a los lujos de tu gente los pagamos los de acá. No sos vos, somos nosotros. No sos vos el que a mi barrio no bajás, no sos vos, sino el desastre de un cometa que cayó en Hollywood Center y tenemos que garpar. Y no queremos más garpar. Ni más ni menos que Marino Coliqueo aquí en La Otra Oreja, y siguen llegando mensajes. Elena Vicente, que yo la conozco de chiquita, gracias Marino y Edu, gracias Norita, dice Elena. Yo conocí a Che Joven en la Contracumbre, desde ahí solo abrazarles. Ernesto Ocampo, genio. Marino, hermosa canción, hermoso momento. Roberto Alejandro Gómez, Marino, un artista enorme y un mejor tipo aún. Te quiero, nene. El Mono Gómez dice. Bueno, son mensajes que están llegando no solamente al WhatsApp, sino al YouTube, ¿no?, donde se transmite Esta Otra Oreja. Perdón, ¿qué pasa con esta cortina? Es hasta siempre, ¿no? ¿Hoy ya termina el programa? Sí. Bueno, pero vamos a pasar un mensaje antes de escuchar una versión que nos escribe Andrés, que antes nos había visto en el Facebook, que nos contactó para ofrecer una grabación de su hija, Irene Aimi, que al escuchar frecuentemente La Otra Oreja, pobrecita la nena, y sentirse incluida por la participación de los niños que la acompaña, ha memorizado y gustado del tema Hasta la Victoria Siempre, por lo que decidió participar de su show de talentos con una interpretación de dicha pieza. En este caso también nos envió una grabación que hicimos unos días posteriores, ya que la interpretación en el show de talentos no fue la mejor para ella y quiso volver a grabar acompañada de su hermana, de su pequeña hermana, Nerea Sure. Esperamos que la puedan tomar en cuenta para su programación, claro, y la vamos a pasar ahora. Igualmente, bueno, dice que como familia, participan como familia por la resistencia y defensa de un territorio cercano a nuestra residencia en Colima, en México, en donde el cuarto manglar más grande de México se ve amenazado por el proyecto de una fábrica de nitrogenados en el vaso 4 de la laguna Cuyutlán. Bueno, vamos a pasar esa versión después de despedirnos. Marino, muchísimas gracias. Nos agradecemos por este encuentro. Micrófono por medio, pero con mate y con chapulines. Gracias, Edu. La verdad que para mí es un honor, bueno, venir acá a La Otra Oreja, volver a la radio, esta radio. Yo amo muchísimo este lugar. Siento que cuando entro acá, veo el esfuerzo, el laburo, el profesionalismo, un montón de compañeros y compañeras de muchísimos años. Veo reflejado todo el amor, veo la garra, veo el estudio. La verdad que uno no hace más que sentirse bien y, uh-huh, y obviamente que venir a compartir con vos es compartir estas cosas, este tipo de charlas que también nos hacen a los artistas y también nos hacen a los humanos. Que haya mucho, mucho, muchísimo más La Otra Oreja, que haya muchísimo en cada lugar donde estés, y claro, te vamos a extrañar, seguro. Pero volveremos. Pero vas a volver y eso va a ser tan hermoso. Volveremos. Si me dejan salir de México, volveré. Volveremos. Gracias, Pablo Guso, por la operación psicotécnica. Nuevamente gracias, Marino. Y escuchamos a Irene Aimin, Nerea Sure, y saludamos a Aranza y Andrés de Colima. Vamos a escuchar una versión muy loca, muy bonita, que hicieron estas dos chiquitas en Colima, en México. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Hasta siempre. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí